we recibir toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Haber y poseer, vos me lo diste, a vos, Señor, lo torno, a vos, Señor. Vuestra voluntad, dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta, que esta me basta.